¿Quieres ver un IFE por TDA? Acá te dejo una ayuda en 5 simples pasos. Primer paso. Verifica que tu televisor sea compatible con la señal de la televisión digital abierta. Puede decir TDA, TDT o ISDB-T, TV digital. Si tu televisor no es compatible con la TDA, vas a necesitar un decodificador. Segundo paso. Instala la antena en el exterior de la casa o en un balcón, lo más alto que puedas. Las antenas para televisión digital se compran en casas de electrónica, ferreterías y electrodomésticos o por internet. Tercer paso. Para saber hacia dónde orientar la antena, entra en tda.gov.ar. Pone tu dirección y el sistema te va a indicar hacia dónde tiene que estar dirigida. Cuarto paso. Conecta el cable de la antena al televisor. La entrada puede decir RF, antena IN, TV IN, EAR, aire o aire digital. Quinto paso. Configura los canales con el control remoto. Entra en ajustes y luego configuración de canales o búsquedas de señales de TV. Listo, ya instalaste TDA. Ahora podés disfrutar las 24 horas de la programación de UNIFE en todo el territorio argentino. Sumate a UNIFE. Sumate a un buen día.